Pero fíjese que con Jess Glynn. Una velita, no, Lola, no, yo. No hay nada de Jess Glynn. Pero fíjese que con Jess Glynn ya no pasa nada. Sí, no está pasando nada. Sí. Bueno, pero pasó. Alcanzó a pasar, sí, algo. Sí, pero pues, la idea es que pase más. O no, sea, y no va a pasar. Es que hay tanto, es que hay demasiado artista. Vieron todo. Hay demasiado, todo es demasiado. Pero ella demasiada es oferta. Ella me parece que es muy distinta. Yo la vi este fin de semana pasado en Coachella. Estuve en Coachella. Que se vomitó. Se dio cuenta, ¿no? En plena presentación de Coachella, ella sufre ansiedad y de todas esas vainas. Pobrecita. Le dio como un soroche. Y ella dijo, momentico, tengo que salir a vomitar. Y bien, se fue a vomitar y volvió. Volvió. Muy acorde con su Messi, porque esa canción habla de eso, precisamente. Ella expresa todas esas... todos esos padecimientos, depresiones, ansiedades en esa canción. Está de gira. Trata de eso. Está de gira. Así que chévere. Sí, es lo que yo siento es que el artista gigante está destinado a desaparecer. O sea, ese artista monocultural que le tiene que gustar a todo el mundo y que todos ya no existe, está pasado de moda para empezar. O sea, si a ti te gusta, está bien. No importa que le guste al resto. Sí, y yo creo que Lola Young tiene de pronto un fanbase con el que puede vivir tranquila haciendo shows, por ejemplo. Puede llenar sitios pequeños, medianos. Pues por ahora sí. Y con la canción, lo que sucede, lo que pasa es que cada vez sucede menos que estas canciones se pongan de moda, ¿no? Que, es decir, ¿saben quién pienso? Pienso mucho en Tracy Chapman. Que tuvo dos canciones en su carrera. No, oye. Ya, no, Tracy Chapman no necesitó nunca más canciones para ser famosa. ¿Cuál era la otra? Baby, Can I Hold You? Tres canciones. Sorry. Can I Hold You Now? Qué gran canción. Baby, Can I Hold You? Y Talk About a Revolution. Ah, ok, sí. Tuvo tres canciones, ¿no? Entonces, pues, sí ha habido momentos en los que, bueno... 10 y 20, no me das la X. Sí. Me está escribiendo Francisco Toquica, me dice que... Ay. Que hay un documental de Adam Curtis que se llama Century of the Self. Y que es un poco como esa imagen de un animal. Dice el primer capítulo de 4, se llama Máquinas de Felicidad. Me lo recomienda porque dice que es un gran capítulo para entender el porqué de la nostalgia. Ahora que estamos hablando de ella. Century of the Self, primer capítulo. Luego se los paso para que lo tengan ahí en el radar. Hablemos de televisión un ratico, de lo que pasó este fin de semana. Una de las cosas fue You. Sí, You. Ese ya es el final, no va más, última temporada de lo que veíamos como una de las series más exitosas de Netflix, You. Y... no sé, bueno, yo sé que Diana se terminó completo ya toda la temporada. ¿Qué tal? Bien. Yo tengo críticas. Ah, sí. No te noté tan convencida. Sí, no, lo que pasa es que con Cam hicimos una reflexión interna y hay cosas que fueron muy importantes en las otras temporadas que ya se ausentan en esta última y era como la columna vertebral. O sea, si hay alguien fanático, si hay alguien fan de You en este momento, es bueno que... se corra bien un poquito por spoilers. No, digamos, a mí no me interesa. Cambia. Pero... se muere el actor. Igual muere. Ah, bueno, se muere. No, mata un zombie. No, pero se muere el actor. Pero sí cambian muchas cosas que yo creo que eran la promesa de esa serie. Y es que justamente él es un acosador profesional y muestra cómo alcanza a llegar a la gente, porque todo está en internet y está de fácil acceso. Entonces uno decía, qué miedo, porque yo subí esta foto y le puse la ubicación y es muy fácil rastrearme, o porque, no sé, pongo que me gusta mucho el café de este lugar, entonces ya saben dónde pueden encontrarme. Claro. Tantas cosas que él mostraba que realmente era muy fácil rastrear a una persona y los peligros que uno tenía. Eso era como lo más impresionante. Y salía mucho, digamos que para este cierre, sigue. Sí. Pero no tanto, porque siento se tiene que ha que perdido hacer... mucho. Dale tiempo para el cierre. Yo creo que él te va a gustar, creería al final. A ver, a mí me ha gustado mucho You, pero siento que desde la última temporada y cambiaron esta, cosas. Han cambiado muchas cosas, donde ya el personaje no es solamente un acosador loco, frenético, además un inteligente en cuanto a redes sociales y toda esta parte de búsqueda digital, sino que ahora es más un asesino en serie. Se pasó para eso. Se pasó para ese lado. O sea, no hay redención, sino todo lo contrario, es peor. Exactamente. Ah, bueno. Aunque al final promete una redención, ¿no? Bueno, entonces, ahí les tiro la idea. ¿Cómo le fue a usted con The Last of Us anoche? Me encantó el capítulo de ayer, me pareció fantástico. Pensé que es una muy buena pausa emotiva después de semejante terremoto que fue el episodio 2. Que deja todo seteadito. Ya está listo. Yo creo que ahora sí, después de este tercer capítulo, creo que todo es embajada. Pero embajada pues para bien. O sea, van a pasar las cosas. Lo que viene es conflicto. ¿Venganza? ¡Uf! ¿Cuántos capítulos son de esta temporada? Son siete. Ah, siete, mira. Son siete solamente. El cuarto, o sea... Mira, en algún momento Andrés este fin de semana me dijo, odio a Eli. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué? Estoy odiando. Es porque tenía mala actitud durante 5 años. Ay, ya, supera. Tenía mala actitud, no. Y vea lo que le pasó. Sí, pero usted se da cuenta en este capítulo el peso emocional de toda esa vuelta, ¿no? Y ella tiene una fachada para mostrarle a los demás, pero por dentro destruida. Usted se da cuenta... cómo se siente ella realmente. Voy a verlo hoy. Capítulo, aquí sí, lo que sí me di cuenta, sí, como alguien que ha jugado los dos juegos, es que aquí sí ya la serie se empieza a separar del juego. Okay. Aquí la serie sí ya se empieza a separar en muchas cosas. Bien, está bien. También para quienes no seguimos el juego, también podemos quedarnos enganchados ahí. Está bien. Sorpresa también. Es que creo que igual el tema de si usted jugó el juego o no jugó el juego nunca fue algo que influyera en la serie, porque es una gran serie por sí. Sí. ¿No? Es cierto. Entonces, la gente que dice, ay, pero es que entonces los que jugaron el juego se creen mejores que... No, no tiene nada que ver. Cualquiera que no haya jugado el juego disfruta la serie igual, como si... O sea, es un tema totalmente independiente. Bueno, y está el tema del hate contra Bella Ramsey, ¿no? Es... Ay, no. Devastado la cantidad, de gente. Con el personaje. Con el personaje, no por su físico, ¿no? Andrés Andrés no la odia por su físico, Andrés la odia. Hay mucho hate por su físico, ¿no? El odio que del que hablo yo y que está en esta nota es sobre eso, ¿no? Es sobre su cara, sobre todo. Le tocó cerrar redes sociales. Pues justo. Le tocó justo en esta segunda temporada, la toxicidad ya es demasiada. Es ignorancia. Y han sido feroces con ella y simplemente pues no está... Uy, no. Le está generando un cortocircuito, pues claro, en su diario. Entonces dijo, es una niña, la gente se olvida de eso. Ya no va a seguir con redes sociales, por lo menos supongo por estos días duros, porque pues también hay quien no sabe diferenciar al personaje del actor, entonces salen a destruirla, más todo lo que está pasando físicamente. Desde la primera temporada pues se hacía como una comparación con... precisamente su personaje en el videojuego, así que sí, y es lo más sabio en estos momentos, yo creo, que alejarse de redes sociales si algo no protección. Está marchando bien. ¡Chao! Pero te das cuenta entonces, los haters son los gamers. Ahí está. No la gente que nunca jugó el juego y vio la serie, no tiene ningún problema. Además, el problema son los gamers extremos, que son los que están haciendo esa pendejada en base a una ignorancia absoluta. Sí. Porque ella también estuvo en Game of Thrones y se hizo un papel espectacular. Era reina, ya me acuerdo. Claro, hizo un papel increíble y nadie habló de eso. Pero ¿fue en La Casa del Dragón, fue? No, en Game of Thrones. ¿Game of Thrones? Cuando sí, ella era reina. Reunir las casas. Sí. Ella era una reina insoportable, caprichosa, detestable. Ah, ok, bien. Y la amábamos. Sí. Ah, no, la de La Casa del Dragón va a ser Supergirl. Ah, ¿verdad? Sí, bien. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces ahí está, cerrando redes. Wandy. Wandy. El Juandi. Juandi. Y alguien está al otro lado. Juandi. Sí, sí, Juandi. Así se llama y va a llegar. Oh, escuché una canción que me cantó de un artista que se llama Juandi. Y es en inglés. Juandi. Es en inglés. Dice como, lo que ha logrado. Vamos a buscar a Juandi. Juandi, Juan Direction. No, es One Direction. 10:38 mañanas de la X-103.9. Un par de noticias rápidas que me acabo de encontrar. Japón ha desarrollado un plástico que se deshace rápidamente. Sí, qué bueno. Ellos en el futuro. Ambientalmente me parece espectacular. Mm. Sí, hablando de noticias ambientales, también el Reino Unido arranca esta semana un experimento por medio del cual van a tapar el sol para evitar el cambio climático. What? ¿Y cómo tapas el sol con un dedo? Espera un momentico, es así, barájemela más despacio, por favor. Sí, lo que están buscando hacer en Inglaterra es bajar la intensidad del sol para... ¿Con qué? Esa es una muy buena pregunta, porque en China intentaron hacer eso con nubes artificiales, ¿no? En su momento. Sí, para que lloviera. Este experimento. Sí. En Dubái lo hacen. Este experimento. Dios. Está conducido por la Agencia de Investigaciones Avanzadas e Inventos del Reino Unido y se va a enfocar en técnicas de geoingeniería muy controversiales, incluyendo el spraying, ¿cómo se llama? El rociar. Ajá. O el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando con glifosato, ¿cómo se llama? Aspersión. Okay. La aspersión de partículas de aerosol en la estratosfera para de esta manera reflejar la luz del sol y potencialmente enfriar el planeta. Ay, Dios mío. Ah, ok, ya vi por dónde va la vaina. Es más, sí, usar la aspersión a manera de lupa. Para que refleje. Ok, entiendo por dónde va la cosa. Ay, yo no me metería con esas cosas, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver cómo les va. De pronto les sale bien, bueno. Cami, y solucionamos el cambio climático. Peores cosas han pasado en los últimos 40 años en la historia. Pero no es un lugar muy chiquito. O sea, para que funcione debería ser un poco más global. No, pero pues hay que empezar. Que exacto. Por ahí. En Inglaterra tampoco es que haga mucho sol, ¿no? Si funciona en un pedacito chiquito, ya tú experimentas en uno más grandecito, y ya después se puede volver algo global. Fíjate que hace, ¿qué? 30 años había un solo satélite alrededor de la Tierra y hoy hay miles. Sí. Hasta basura. Y se caen, mucha. Además. Mm. Se caen todo el tiempo. Gracias, Elon. Son las mañanas de la X, hablemos de FOMO. Okay. ¿Sufren de FOMO? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Te da mucho FOMO? Sí, por ejemplo, Coachella me dio mucho FOMO. Este año. Horrible. Yo tuve FOMO. ¿En serio? ¿Qué es FOMO? Para quienes están llegando a la sintonía con los muy buenos días y deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Fear of missing out. Fear of missing out. O sea, el perderse algo. El miedo a perderse algo. Sí. Que es a quedar una, por fuera. Una constante que reina en nuestro mundo en la actualidad. Uh-huh. Odiamos perdernos las cosas. Le tenemos terror a perdernos las cosas. No estar en la conversación. No pertenecer a cierto grupo, X grupo. ¿Tú tienes FOMO? No. ¿Y no te da FOMO? ¿A usted le da FOMO? Algunas cositas, sí. No, yo siento FOMO. No se puede negar, sí, claro. Hay cosas que sí. También, claro. Más que todo con la música y con cosas así que uno dice, ¡ah! Sí. Mira, encantado estar ahí, claro, vivir ese momento. Conciertos. Total. Y ahora parece que el FOMO está arruinando nuestra forma de oír canciones, de oír música. Ah. Pues es que me encontré con una nota chévere en la revista Rolling Stone en español que dice precisamente eso. Las redes sociales están fomentando una falsa necesidad de estar al día con tendencias musicales, ¿no? Un álbum que está sonando en todas partes y es el tema de discusión de la semana. Probablemente uno quiera irlo a escuchar. Así se trate de un artista que probablemente no tenía en su radar o no esté interesado y su único propósito sea, pues, no estar fuera de la conversación. A primera vista, pues, no es malo, pero al fin y al cabo, ¿qué tan consciente estamos teniendo las escuchas? Un consumo consciente, consumo musical consciente. ¿Qué tanto de lo que usted está escuchando es realmente porque quiere y le gusta o le interesa o es por no quedarse fuera de la conversación de su alrededor o de su entorno? Claro que sí. De acuerdo con un reporte de Luminate, creo que esto aquí lo hablamos el año pasado, el promedio de canciones que se subieron diariamente a plataformas de streaming fueron 103.000, una cifra enorme, más teniendo en cuenta que hay millones que no llegan a obtener ni siquiera una reproducción al año. Al día. Al día. O sea, 103.000 canciones diarias. Qué locura al día. Ajá. Ahora, el tiempo que pasa una persona escuchando música a la semana en el año pasado, en promedio, era de 20,7 horas. Cantidad que aumenta cada año que pasa. Por un lado, presenta un gran problema por parte de la industria, pues se está produciendo más de lo que el público puede llegar a escuchar sí. a conciencia. Lo que hablábamos ahorita con Lola Young. Sí, sí. Exactamente. Señor. Totalmente. Que uno dice, no está pasando nada con ella y probablemente sí tenga música nueva, pero no la estamos, no la estamos escuchando. Entiendo. Un consumo de música consciente en los últimos años, especialmente desde la aplicación de servicios de streaming y la disminución de la capacidad de atención de los usuarios, el escuchar álbumes de principio a fin, pues ya no es una norma. Como resultado, hay quienes solamente reproducen los cortes que más le llamaron la atención por las filtraciones que se escuchan o por los clips o por los edits que salen en plataformas como TikTok. Digitales, sí. Y hasta ahí uno llega. No por nada, artistas como Adele le pidieron a Spotify en el 2021 que eliminara la opción de reproducir 30 en aleatorio. Eso no se podía hacer. Uno, okay. Si se sentaba a escucharlo, no podía saltar. En el orden que era. Entiendo. Muy bien. Para que las personas pues pudieran escucharlo ¿cómo es? de principio a fin. Claro, y hay álbumes que tienen esa no cualidad uh-huh. que es el seamless, uh-huh. que es hay tracks que vienen pegados el uno con el otro y si los oyes fade. En desorden, uh-huh. se pierde la magia por uh-huh. completo. Uh-huh. O la intención por lo menos del artista, que uh-huh. es... ¿no? Como sí. su concepto creativo uh-huh. y toda esa vaina. ¿Qué opinan ustedes? ¿La escucha entonces debería ser más activa musicalmente? Yo creo que la escucha dejó de ser activa hace mucho tiempo. Creo que desde el momento en que llegó el disco compacto, la música dejó de ser activa. ¿Sí? Sí, claro. Pero uno no se oía el disco completico. No todo el mundo, creo que el disco compacto permitió el skip más rápido. Claro. Cuando usted tenía un disco de vinilo, el proceso claro. de escucha activa era obligado. Mucho más complejo. Usted se tenía que parar y ir hasta el tornamesa, poner el coso, poner la aguja. Y si quería cambiarlo, le tocaba volverse a parar. Entonces su escucha era claro, su escucha era mucho más atenta y claro. pendiente del proceso. Cuando llega el disco compacto y usted puede hacer skip, se acaba eso. Se acaba así, o sea, carajo. Lo único que queda verdaderamente de esa experiencia en el consumo musical es un poco como los fandoms en realidad, como que son el 0,5% del consumidor sí. musical. El 99,9% de los consumidores de música no están escuchando música, la oyen. Sí, y alguna vez habíamos hablado de este tema y es porque la música ya no tiene el valor que tuvo hace unas décadas. O por ejemplo, ya no tiene el valor para la gente, ¿no? Porque ya no requiere ningún esfuerzo, no. Entonces eso hace que las cosas pierdan su valor. Es como cuando... Pero fíjese que incluso habiendo perdido ese valor que usted menciona, repito, la tecnología es inevitablemente, es inclemente con el consumo de un producto cultural, porque es que a uno le costaba mucho dinero un disco compacto, entonces uno hacía el esfuerzo de escucharlo completo por lo menos una vez o dos veces. Pero la misma tecnología del disco compacto le permitió a usted hacer de su escucha algo cada vez más pasivo. Es decir, por el MP3 pasaba que uno. Sí, claro. Ya uno lo grababa, lo quemaba y empezabas a pasar también. Era más fácil. Pero yo insisto, yo a veces sí estoy de acuerdo con que, como lo hemos hablado antes... Y no solo valor económico, valor emocional. Claro, ¿no? Estoy de acuerdo con que, y yo le complemento eso, es que el valor económico está ligado al valor emocional. Si usted no paga por eso, a usted no le vale nada, entonces no significa nada para usted. Esa era la idea que teníamos de la música, por eso nos da la impresión, tenemos esta idea de que nuestra música era mucho mejor que la de los de hoy, porque los de hoy no la tienen que pagar. Pero era porque como a nosotros nos tocaba pagar por ella, claro, nos tenía que gustar sí o sí. O sea, y en eso yo he sido muy incisivo en que la cantidad de basura que consumimos nosotros, porque la comprábamos, entonces decíamos, me tiene que gustar, o sea, me tiene que gustar. Y entonces uno, yo hay discos que oigo hoy en día que digo, ¿cómo compré eso? ¿Por qué me gustaba eso? ¿Qué disco tan maluquito este? Y lo compré, y en el momento en que lo escuché me encantó. No, yo no lo compró por una canción. Claro. Yo lo compró por una canción. Que es que no hay nada más pasivo que una escucha de... ¿De una sola canción? De una sola canción. Mire, la historia de la música está repleta de One Hit Wonders. Sí. Y todas son... las canciones que definen nuestra banda sonora. O sea, las canciones que nos gustan, en muchas ocasiones hemos oído... Yo, por ejemplo, yo nunca he escuchado The Raw and the Cooked de Fine Young Cannibals completo. Nunca he escuchado eso. Y yo tengo el CD. Compré por She Drives Me Crazy. Claro, y por Good Thing. Están las dos ahí. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo me quedé con She Drives Me Crazy... Y con Good Thing. Yo nunca tuve intención de ir hasta allá a escuchar el disco completo. Lo hemos hablado con Uribe. Level 42. Ah, sí. Man, yo de Level 42 me sé Lessons in Love y Running in the Family por encimita. Y es... Hace como 6 meses escuché un disco completo. Una canción de hace 40 años, ¿no? Es que todo, yo me pregunto eso. Por, los artistas hoy en día, ¿por qué le siguen apostando a discos sabiendo que completos son solo 4 canciones máximo? Depende. Las que uno se queda. Mira, ¿sabes quién maneja mucho el EP? El electrónico. Claro, sí, no, pero hablando de los larga duración. No, yo creo que... La cantidad de canciones que se quedan en una bolsa... Que solamente las conocen sus fandoms o sus armies. Es que hay una distancia también entre el ímpetu artístico, el impulso artístico y el consumo. Como artista prefiere sacar un álbum, claro, así no se oiga todo. Hace 30 años sacar un disco era importante porque el disco primero daba más retorno en la inversión. Claro. Que cualquier cosa, o sea, usted vendía muchos discos y hacía mucho dinero, ¿cierto? Entonces, usted tenía que sacar un disco completo. El disco completo estaba ya muy a prueba de fracasos comerciales. Pero aún así, el origen del disco completo está en el impulso artístico, o sea, el primero en hacer un disco entero, un disco de más de 3 canciones fue Frank Sinatra, con In the Wee Small Hours of the Morning, eso fue la tusa más tesa por Eva Gardner. ¿Cuántas canciones tenía? In the Wee Small Hours of the Morning 6? Era un disco como, no, tenía como 10 canciones, y eran todas, era esta tusa horrible de la que se habló mucho por ese disco, porque Ava Gardner lo había dejado. Sinatra está en su peor momento. Había intentado meterse al cine, le había salido muy mal. Le tenía muchos celos a Ava Gardner, le tenía muchísimos celos. Esta mujer es la primera que lo abandona. O sea, la primera mujer que lo deja tirado a la vera del camino. Y el man hace un disco que es considerado por muchos como el primer disco conceptual. Antes de eso, Sinatra sacaba cancioncitas y sacaba singles y la vuelta. Pero la tusa produce una obra de arte. La tusa produce 10 canciones donde usted se tiene que sentar a tomarse media de whisky con ese man. Usted se sentaba a oír In the Wee Small Hours of the Morning y usted decía, no, yo me tengo que emborrachar con este man, porque este man está muy aburrido. O sea, uno sentía en realidad que ese tipo estaba a punto de morirse. Entonces uno Y la intención del man era esa. Yo necesito que usted entienda este sentimiento mío, así le toque pagar más plata porque hay más canciones en el disco. 10 años después llegan los Beatles y hacen el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y eso lo mercadean de una manera que los 10 años posteriores a la grabación de In the Wee Small Hours of the Morning valgan la pena económicamente. Pero en su momento fue un statement, claro, pero de arte. Hoy no pasa. Hoy dígame un disco que no se siente escuchar, que fuera comercialmente. No. Nosotros lo amamos. No, por eso, desde su punto de vista. Pero sí creo que sigue pasando desde el punto de vista del artista. El artista sigue... Pues, ¿cuál es el objetivo también de un artista? Pues sacar su arte allá afuera. Claro, claro, sino, claro. Entonces, y también apostándole, puede que le funcione, puede que no, pues a crear un catálogo. Claro, que le va, sí, a beneficiar a futuro. Entonces, pues, ¿tiene usted más posibilidades de crear un catálogo contundente de pronto si saca 20 y de esas 20 le pega 2? Sí. A que si solo se dedica a sacar una cancioncita a ver qué tal. Sí. Entonces, también hay una apuesta ahí artística del lado del artista. Y empresarial, porque si usted, claro, tiene 20 canciones, de todas maneras sí hacen parte de un catálogo, ¿no? Es como volviendo Bad Bunny con ¿cómo se llama? Debí tirar más fotos. Y de ahí pegó varias. Y exacto. Sí. Y de ahí, y si usted mira para atrás, el Un Verano Sin Ti y el Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, ese man lo que tiene es catálogo, repertorio, sí, que se puede explotar. Ya la inquietud y la interrogante grande es: ¿qué tan duradera va a ser la música de ese man con respecto a otras cosas del tiempo atrás? Porque el gran problema que tenemos es la naturaleza efímera, sí, de la sensación que daba en otras épocas de eternidad. Claro. No, usted todavía oye In the Wee Small Hours of the Morning de Sinatra y usted siente ese mismo dolor. Usted vuelve y oye Thriller de Michael Jackson, escucha Human Nature y usted vuelve y siente esa misma cadencia, se siente esa misma sensualidad. Take on me. Pero yo no sé si Vueltita. Sí, no. En... Sí, estamos bien. Sí, que sí, sí. Es como... No. Eso es lo que yo digo. Hoy en día se están haciendo un montón de canciones de relleno, de basura digital. No, yo creo que igual, en otras épocas también se hicieron canciones de relleno. Sí, es probable. Pero de pronto... Por el formato fueron, que obligaban. Primero no había tanta oferta. Hace 40 años no había tanta oferta musical como ahora. Entonces, de pronto era más fácil que canciones que inicialmente eran de relleno. Pues fíjese nomás el caso de Don't You Forget About Me de Simple Minds. Uh-huh. Esa era una canción de relleno y fíjese lo que pasó con ella. Y esa era una canción que la rechazaron 10 artistas. Nadie quería grabar esa joda. Nadie. Y terminó siendo... icónica. Gracias. Ahí le di la curva para que está bien, para que la pongamos. No, es que está difícil. Pero sí, pero yo creo que sí, los tiempos están complicados. Porque hay demasiada música. Demasiada cosa. Es demasiada todo. Es demasiada cosa para que signifique eso. Mucho para mucha gente. Exacto. Totalmente. Es demasiada todo cosa. Todo se vuelve efímero, todo se vuelve paisaje. O simplemente empieza a significar algo para... Escoges. Para un grupo determinado de personas. Estamos... Lo que tú hablas del nicho. Está ya segmentadísimo todo y ya dese por bien servido si usted logra... logra de verdad llenar un auditorio de 500 personas. Si usted logra vender 500 boletas, es un verdadero afortunado que ha hecho muy bien las cosas en ese frente. Porque lo demás me da la impresión que responde más a las dinámicas del FOMO como este gran catalizador del consumo y del comercio de música que al arte como tal.